Tenemos en línea a Dardo Alonso, dirigente de Federación Agraria Filial Tandil, de el espacio Bases Federadas. Buen día, Dardo, ¿cómo estás? Buen día, Isabel, ¿cómo estás? Bien, Dardo. Bueno, un poco para tener, ustedes sacaron en el día de ayer un comunicado, ¿es así? Sí, es así. Bueno, Dardo, ¿qué es lo que ustedes manifiestan con respecto a las retenciones que ha impuesto el nuevo gobierno? Creo como que fue una idea en consulta, no fue lo que se habló en la campaña anterior a las elecciones, y bueno, se presupone que el campo tiene una renta que no es tal. Uh-huh. Bueno, estamos terminando la, o empezando en la zona la cosecha fina, ya estamos todos jugados, pero bueno, el gran interrogante es que con este tipo de impuestos no se puede producir, no es rentable la actividad. Entiendo, Dardo, que desde Bases Federadas, sobre todo, debe ser una desilusión muy grande con respecto a esta medida que ha tomado y no haber tenido en cuenta algo que ustedes vienen pidiendo desde hace muchísimos años, como son las retenciones segmentadas. Sí, ese es realmente uno de los principios fundamentales del accionar tradicional de la Federación Agraria, cosa que no vemos que esté reclamando con una total fuerza nuestra conducción nacional. Por eso es lo que pedimos. Si tiene que haber retenciones, no es lo mismo un productor de 50, 100 hectáreas que un productor de 500 o 1000 hectáreas. Y lo que vemos que, bueno, que realmente se llega a un estado de situación, como se dice en el campo, ¿no? Siempre tenemos que pagar los platos rotos, los que más hemos sido perjudicados, pero con la política implementada por el gobierno anterior, en el cual con el pretexto de bajar la inflación tomaron políticas financieras y impositivas totalmente desacertadas que nos llevaron a este callejón sin salida. Si, concretamente el tema de la LELIC y toda la timba financiera altamente beneficiada de la gestión anterior, esa ha quedado indemne en cualquier tipo de tributo en estos momentos. ¿Han tenido contacto, por ejemplo, con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, con Axel Kicillof, alguien que se hablaba que estaba muy empapado de los temas del sector agropecuario y demás? Para tener la opinión. Teníamos una idea, ¿no? Hace una semana que subieron. Todavía ni se han nombrado la segunda, tercera línea. Uh-huh. Pero bueno, no ha habido todavía algún tipo de contacto directo con ellos para consensuar esta medida, ¿no? Uh-huh. Creemos que son un poco apresuradas, pero bueno, no sabemos cuál es la situación real que ha recibido esta gestión al gobierno actual, ¿no? Uh-huh. Pero entiendo que ustedes evalúan que el sacrificio y el poner el hombro siempre es de los mismos. Por supuesto, exactamente. En las buenas y en las malas. Porque cuando Cristina Fernández de Kirchner intentó la 125, era un buen momento. Exactamente, en las ofertas de $100. Uh-huh. Y también lo que seguimos viendo de que se siguen incrementando el Estado, realmente se está tornando en algo paquidermiano, porque los que se van se reubican en otro sector del Estado y bueno, se agranda en forma sustancial la estructura. Se habla, hay un estudio que habla, sí. A nivel local, juraron 44 directores. Sabemos siempre y lo hemos manifestado que la estructura es inviable, es insostenible. No sé qué está pensando nuestros dirigentes políticos. Eso es inviable. Uh-huh. Desde Bases Federadas, Dardo, ¿qué es lo que se piensa hacer? Por ahora, tener un poco de precisiones de cuáles realmente son la incidencia de la medida y bueno, y tratar de seguir teniendo diálogo con algunas personas, como dijiste vos, que tienen idea del gobierno, para ver primero que nos den las razones por las cuales han tomado una medida que creemos que es apresurada, y por la otra, bueno, tratar mediante el diálogo de que esto se encauza. Aparentemente, y esto es algo que empezó a circular desde la tarde-noche de ayer, la realidad es que Alberto Fernández, el presidente, querría un derecho de exportación no del 30% para la soja, sino del 33%, y no del 12% para los cereales, sino del 15%. Lamentablemente, que como hace mucho tiempo están surgiendo estos comentarios, no hay precisiones todavía, hay una ola de rumores, no sabemos si cuáles son reales, cuáles son malintencionados. Mucha dirigencia agropecuaria está muy politizada, entonces no sabemos realmente distinguir el trigo de la paja. Ayer se reunieron justamente en la mesa de enlace con el ministro de Agricultura. Sí, que no tuvo ni oficina para recibirlos, o por lo menos no los quiso recibir en su oficina, y le pidió prestado una oficina a Sergio Massa, ni siquiera en el Congreso, sino en sus oficinas privadas. Claro, es un poco lo que te comentaba hoy, Isabel, hace una semana que subió esta gente, entonces todavía ni oficina están, y realmente... ¿Vos crees que no tiene oficina, o vos crees que no te parece que no es devaluar y dar poca importancia a la reunión que se tiene? No sabemos tampoco cómo políticamente va a tomar el gobierno este tipo de actitudes por parte de alguna dirigencia rural, entonces no sabemos si lo hacen con algún tipo de intención o no, es decir, están todos muy muy confusos. Y creo que tenemos que tratar de cerrarnos todo el mundo y ver cómo se puede llegar a la solución menos traumática de este momento tan crítico que está pasando el sector agropecuario y productivo. Ahora, ¿vos considerás que con estas retenciones el pequeño productor le resulta inviable producir? Sí, ha sido un tema de charla, te diría que vertiginosa en estos días y en estas horas. Y aparte, bueno, salimos de que la medida sale un fin de semana. Como que también salió en su momento la implantación por parte de Macri de las retenciones. Entonces, también hay cosas que son indignas o que realmente complican el estado de ánimo del productor. Es decir, en la gestión anterior, cuando se sabía que iban a poner las retenciones, hubo de alguna manera cómplices del Estado que permitieron que se anotaron muchas toneladas de exportación, y el país en ese momento perdió más de 2.000 millones de pesos en la restitución de las retenciones. Y acá nadie se hizo cargo, nadie protestó. Entonces hay un montón de cosas que no están muy claras, y que realmente, como en su momento se dejó pasar todo y ahora no se quiere dejar pasar nada. Te vuelvo a reiterar, está todo muy muy alborotado, todo muy confuso, y esperemos que prime el diálogo y la solución pacífica a todo esto, y más en el momento que estamos en la finalización del año y en la fiesta. Desde Bases Federadas, entonces, confían en el diálogo que puede llegar a haber con las autoridades. Siempre apostamos al diálogo y a las propuestas, no a la de última, a las protestas, ¿no? Pero no somos partícipes de tomar medidas inconsulta ni menos apresurada, porque hay muchas cosas que no están claras en el tema de la actualidad de este tipo de medidas y otros temas. Bien, ahora se hablaba de apoyar la producción, pero evidentemente con estas medidas me da la sensación que... Un poco la bronca de que vuelven a tropezar con la misma error que cometieron hace muchos años atrás, en el 2008. Dardo, te agradecemos muchísimo el contacto. Bueno, un deseo de felices fiestas a todos. Muchas gracias, Dardo. Un saludo grande. Bye.